En esta vida, cada día más fuerte, cada día más, por siempre, seguiremos firmes, consecuentes. Desde mi nacimiento, yo cuando mamaba teta, un cobarde cortó el hilo y voló como un cometa. Voz dulce me decía, hijo mío, adelante, te queda una jugada. El lamento no es la causa pa' que caigas, quiero verte como la meta consigues. Arriba los valientes, necesitamos gente, dura, fuerte, inteligente, constante, permanente. Arriba, arriba, arriba, arriba los valientes. La soledad, te mata la traición, la pasta pa, te atrapa en el callejón para matar. Tu vida y condición para turbarte el alma. Aguanta la ofensiva, vamos, vamos para arriba. No parece a la cima por mal tiempo que se avecina. Arriba sigan, persigan, luchando como con el clima. Lágrima, lastima, las grillas se esquivan. No benignas para tu conciencia. Continúa en el riel, no bajes del tren. Entretente, entre tanto, mantente, estate intacto. Ante entes, ante tantos actos falsos. Permanece en el asfalto, no te quedes en el fango. Hablando, vas superando, pasando como jugando. Adicionando para el karma, equilibrando. Es hora, Tina, de que te pongas las pilas. Con tanto rollo que aspira, mejor busca una salida. Y aunque gastando saliva en una nueva ofensiva, te llega en forma de misiva, muy comunicativa. Hoy es el día para que reviva, por más bajo que estés. Un relajo, tanto estés, por favor, piénsalo bien. No te queremos perder, hoy la prole es humano, extiende. Entiende que aunque el camino este tenga pendiente, se puede llegar a la cima. Arriba los valientes, activa ya tu mente, mantén activa la frente. Defiende que por sobre todo está presente el poder que tiene un pie sobre la gente. Es mi alma con tu alma conectada en este duelo. Prosigo, resisto, sobrevivo y no me rindo. Aquí estoy viviendo esta vida. Aquí estoy luchando el día a día. Tú sabías que la prole la acabas a paso fuerte. Y aquí sigo listo, firme como siempre, consecuente. Ni la muerte, ni tu enojo, ni tu ira detienen mi alegría, resisto en la agonía. Mi pandilla, la prole, descendencia que desciende de la lucha, del trabajo del obrero. Y sigo en este duelo. La pelea te mata, la traición, la pasta pa, te atrapa en el callejón para matar. Tu vida y condición para turbarte el alma. La pelea te mata, la traición, la pasta pa, te atrapa en el callejón para matar. Tu vida y condición. La pelea te mata, pam pam, el traficón te mata, pam pam, la pasta pa, te mata, pam pam, el callejón te mata, pam pam pam pam pam pam pam pam. La pelea te mata, pam pam, el traficón te mata, pam pam, la pasta pa, te mata, pam pam, el callejón te mata, pam pam pam pam pam pam. La pelea pam pam te mata, la traición, la pasta pa.